Volver a la comunicación, ahí estamos nuevamente en comunicación con Jazmín. ¿Qué tal, Jazmín? Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Jazmín, estás ahí en la casa de Jujuy. La movilización estaba convocada en el obelisco más temprano, cerca de las 12. Sé que toda la situación de lo que estaba sucediendo con la represión en Jujuy llevó a que se tuviera que asamblear un poco y definir qué era lo que se iba a hacer. Llegaron finalmente a la casa de Jujuy. Contanos un poco cómo es la situación por allí. Bueno, llegamos hace un rato nomás a la casa de Jujuy, ya casi todas las columnas de personas estamos a los alrededores de la casa de Jujuy. Acá enfrente tengo algún partido político, pero también en el camino se veía mucha organización social. Eso, yo viniendo para acá me desayunaba de lo que estaba pasando por Jujuy. Así que, se ve un clima de bronca, hay bastante gente, mucha gente, más gente de la que tal vez se esperaba. Y, bueno, imagino que vamos a estar por acá, porque las noticias de allá no son muy favorables todavía, así que acá estamos. Tal vez puedo ver de conseguir a alguna persona que quiera contar un poco. Bueno. En algún momento. Dale, buenísimo. Jazmín, la idea era que en algún momento se iba a leer un documento que había sido consensuado en conjunto por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Estamos también atentos a cuando eso suceda, si puede ser, para transmitirlo. Se cortó mucho lo último que dijiste, apenas te escuché. Decía que estaba previsto la lectura de un documento conjunto. Sí, hace un rato hubo un documento. Que entiendo lo leyó el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que era una de los como varias agrupaciones que están ahí bajo esa gran organización, y a quienes leyeron este documento de recién. Un documento no tan largo en principio, no sé si más adelante habrá alguna otra agrupación o organización que vaya también a leer. Ah, bien. Y bueno, para ir viendo también cómo sigue, cómo continúa la tarde por acá. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, Jazmín, si te parece, podemos o estar atentos a tu llamada, o si querés hacer alguna entrevista y mandarnos el audio, también puede ser. Bueno, sí, acá hay alguna novedad, la transmito a través de audio, así también estamos conectados por acá. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín. Bueno, saludos. Bueno. Entonces, la comunicación con Jazmín desde Capital Federal, donde estaba convocada una marcha desde el obelisco hoy a las 12 del mediodía. Sabemos por algunos compañeros que estaban por allí que se demoró un poquito la organización, porque justo a las 12 estaba en plena represión la situación en Jujuy, y finalmente se marchó hacia la casa de Jujuy, muchísima gente, según nos cuenta Jazmín, y bueno, se va a sostener por allí un momento, así que bueno, ahí vamos a volver a Jujuy. Vamos a tratar de comunicarnos ahora con Vicky, que está con una compañera docente allí en Jujuy. A ver, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Bueno, bárbaro. Hola, aquí habla Noelia. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo va, Javier, aquí desde la Patagonia, transmitiendo, haciendo una cobertura especial con la red Enfoques? ¿Cómo va? Contanos un poco, bueno, estás ahí en Jujuy, en la legislatura, contanos un poco cómo está la cosa y cómo es la situación del sector docente. Sí, primero en principal comentar que esta empezó siendo una demanda salarial, ¿no?, a través de los sectores gremiales docentes. Luego se fueron sumando un montón de sindicatos, gremios también, porque el pedido es uno solo, ¿no? ¿Cómo se unen bastante voces también? Porque a la larga de esta semana, dos semanas de marcha, la gente se va enterando que en Jujuy se está votando una reforma constitucional de la mano de la UCR y el PJ, una reforma constitucional aprobada ya por estos sectores. Mira, están reprimiendo por acá, esto está saliendo en vivo, se están acercando a sectores que estamos alejados de la zona de la legislatura. Se escuchan ahí, eso es la policía de Morales, eso es la policía de Morales que amedrenta los derechos del sector docente, de todas las organizaciones sociales, sindicales, organizaciones políticas que nos encontramos acá diciéndole no a esa reforma inconstitucional. Desde tempranas horas de la mañana todo Jujuy estaba vallada, todos los ingresos a la legislatura, Plaza Central y Casa de Gobierno, las organizaciones y demás trabajadores nos concentramos desde muy temprano. Morales aprobó una constitución a espaldas del pueblo de la legislatura. En ese momento que se estaba ahora haciendo la jura, la constitución salió a reprimir al pueblo y acá nos encontramos. No, se llevaron un montón de compañeros y compañeras de diferentes lugares al voleo, detenidos al voleo, y están avanzando para la zona de la terminal. Noelia, ustedes ahora están en la zona de la terminal. Ahora estamos en la zona de la terminal porque, bueno, es lo que nos empujaron las balas de gomas y gases que tiró Morales desde la legislatura. Gente haciendo inteligencia de arriba de la misma, sacando fotos, filmando. Así que aquí nos encontramos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No se escucha el fondo. Se te escucha muy bien a vos. Bien. Bueno, están tirando, siguen avanzando para donde estamos. Quieren que nos vayamos de acá, parece, les molesta que la gente esté disconforme. Tenemos un largo camino de lucha por adelante. Noelia, contame un poco la situación, cuánta gente está por donde estás vos ahora, porque entiendo que la legislatura tiene como dos frentes, ¿no? Uno por delante y otro por detrás. Sí, mira, no sabría decirte un número, pero nos encontramos un montón de gente en esta parte, no sé, debemos ser 500 personas. Adelante es un montón, miles y miles de personas que movilizaron en contra de Morales y en contra de su reforma. Eso... Siguen avanzando para donde estamos, tirando balas de plomo, nos llegan informes también. Primero empezaron a hacer bandas, balas de goma. Ahora sí se escuchan. Hay rumores de que ya hay un fallecido, hay mucha gente lastimada. Ahora sí se escuchan los disparos de fondo, bueno, y aquí, Noelia. Estamos volviendo. Claro, cuídense, por favor. Pasan con gases. Noelia. Todos sitiados. Noelia, ustedes están a cuántas cuadras exactamente de la legislatura. Más o menos, imagínate, 4 cuadras a la redonda, la policía de Morales reprime debajo de los puentes también, tiran gases de abajo del puente hacia arriba. Eso es Morales, esa es la dictadura que se vive hoy en Jujuy. Muchos medios nacionales no realizaron esta cobertura recién hoy. Hace 2 semanas la gente se viene manifestando en la calle en contra de esta reforma de Morales y la UCR, el PJ. Todos ellos son responsables, todos sus legisladores, todos sus constituyentes son responsables porque votaron una reforma en contra del pueblo. Tal cual. Noelia, y ahora la situación está ahí en el entorno de la legislatura, ¿sigue avanzando la policía contra el pueblo? Sí, sigue avanzando la policía. Nosotros necesitamos saber dónde están las personas que se llevaron detenidas, tal como pasó en el corte de ruta de Abrapampa, se llevaron hermanos, hermanas de las poblaciones originarias, les impedían decir su nombre y está pasando esta misma situación. Compañeras que se refugiaron detrás de autos, se las llevaron arrastradas, se las llevaron de la mochila hacia los patrulleros y estamos tratando de ver dónde están, dónde se encuentran esas compañeras. ¿Tenemos idea más o menos de cuántos compañeros y compañeras? Hasta ahora no, pero sí sabemos que son un montón. Desde que inició esto, mirá, 11:30 en punto inició la represión de Morales. Bien. Ya no tengo idea qué hora es, pero imagínate, o sea, es un montón. Bueno, ahí estamos recibiendo imágenes de la gente arriba de policías desde arriba de la legislatura. ¿Sí? Disparando. Sí, incluso había gente de caballería, digamos una cuasi caballería, porque no estaban uniformados, estaban con ropa de civil. Nos informan también que las tarjetas de tracciones de los educadores las tenemos restringidas. Compañeras comentan que no están pudiendo sacar dinero ni realizar ninguna compra con débito. Ah, mirá, o sea, como que... Eso es Morales. ¿Bloquearon las cuentas bancarias sueldo? Sí. Morales sigue responsabilizando a la dirigente Milagro Sala, presa política de su gobierno, al gobierno nacional, pero bueno, nadie pone la cara, nadie da la cara de lo que está pasando acá en Jujuy. Es todo Jujuy, no es la capital, es toda la provincia. Sí, y es todo el país también, ¿no? Resistiendo a esto que se pretende instalar allí. Así que agradecemos, bueno, la nota y pedimos que se dé amplia difusión. Esto no puede estar pasando en Jujuy, es todo un pueblo en contra de Morales. Noelia, a nivel sindical se está en paro docente por tiempo indeterminado, que es una medida que no se tiene noción últimamente de los paros por tiempo indeterminado en los sindicatos. Sí. Contanos un poco. Sí, las decisiones se van tomando a la medida que transcurran las horas. Esta mañana se decidió, bueno, se informó mediante conferencia de prensa de que el paro continúa, el paro es indeterminado y también los cortes de ruta en la quebrada y Puna hasta que baje esta constitución. A pesar de eso, la juró igual, pero el pueblo va a seguir en las calles. Bueno, contame un poco la a nivel sindical, entonces están en paro por tiempo indeterminado y hay asambleas. Y se mantienen los cortes de ruta. Yo calculo que ahora, a raíz de esta situación, todos los gremios se juntarán y nuevamente se realizarán asambleas para ver cómo continúa el plan de lucha. Bien, ¿eso está previsto para algún momento en particular, no? Y mira, ahora, o sea, como te decía, desde las 11:30 están reprimiendo. Claro. Tanto en la parte donde estamos nosotras, como en la parte de la Plaza Central, donde también nos quedamos separados, digamos, lo que nos dividen son los puentes. Del otro lado quedó el sector docente. Y desde este otro lado, bueno, organizaciones sociales, sindicales, algunas orgas políticas. En lo largo de la tarde se van a seguir realizando asambleas y viendo cómo marcha la situación, y segundo eso, bueno, las medidas a tomar. Bien. Siguen tirando gases. Bien, Noelia, ahí entonces estamos atentos y a cualquier comunicación, lo que vaya sucediendo, por favor, llámenos, téngannos al tanto. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Estábamos en comunicación con Noelia, compañera docente en San Salvador de Jujuy, en la zona de la terminal, a donde sigue reprimiendo la misma policía provincial de Morales, que está resguardando la votación de esta constitución fraudulenta, ilegal, ilegítima, antipopular. Vamos a escuchar ahora un pequeño audio del documento leído allí en Cava. Ahí vamos a escuchar el documento nuevamente desde la Casa de Jujuy en Cava. En las puertas de la Casa de la Provincia de Jujuy, para decir, abajo la reforma, arriba los salarios, baja la represión. Esta movilización que hacemos desde el obelisco hasta la Casa de la Provincia es parte de una jornada nacional que está replicada en numerosas ciudades del país, en distintos puntos de todo Jujuy. Hoy, miles estamos solidarizados con la lucha del pueblo trabajador de Jujuy, de las comunidades originarias, que desde hace una semana, semanas, se enfrentan en la calle de toda la provincia la redacción de la reforma constituyente que aprobaron los constituyentes encabezados por el gobernador Morales junto a la unidad de los miembros del PJ, a los cuales festejaron a los abrazos. Esta reforma de saqueo de los bienes comunes naturales, entrega de tierras, recorte de derechos y avance represivo contó en el recinto con el rechazo y la renuncia de los constituyentes de Frente de Izquierda Unidad, que junto al pueblo movilizado engrosaron las filas de la resistencia a la represión del gobierno, de heridos y detenidos que se contaron de a decenas en estos pocos días. El gobernador Morales, ayer por la tarde, anunció el retiro de dos artículos reaccionarios que se suman a otros en los que ha tenido que ceder en los últimos días. Pero lo hace con la manifiesta intención de dividir a los sectores en lucha, manteniendo explícitamente la prohibición de la protesta social. La combinación explosiva de las comunidades originarias junto al interior rural e industrial y los sectores urbanos de la capital y alrededores están haciendo tambalear su feudo. La fuerza de la constituyente queda demostrada cuando el gobernador anuncia modificaciones a horas de la aprobación de la reforma y por conferencia de prensa. Deja a la vista la función cómplice y subordinada del partido justicialista que le votó todo, y en ridículo a las burocracias de la CGT y la CTA, que siempre son los que últimos en pronunciarse y hacen convocatorias, si es que la hacen, tarde. Siempre es más tarde lo de lo necesario y para lavarse la cara ante la presión popular. Nos volvemos a hacer eco de exigir paro nacional de todas las centrales de trabajadores hasta tirar abajo la reforma de Morales y el PJ. ¡Hay fuerzas, compañeros! ¡Hay fuerzas, compañeros y compañeras! Seguimos en estado de alerta y movilización. ¡Viva la lucha del pueblo de Jujuy! ¡Viva! ¡Viva la lucha docente y todas las luchas del país! ¡Viva! ¡Abajo la reforma, arriba los salarios! ¡Basta de represión! Junio 2023. Cobertura especial por la red Enfoques. Con la colaboración de Info Territorial y Prensa del Pueblo. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. En Jujuy. Basta de criminalizar la protesta. Basta de ajuste. Basta de saqueo. Basta de represión. Cobertura especial por la red Enfoques. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy.